Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos y a todas ahí en el estudio y a toda la audiencia. Como decías, estamos acá en la explanada de tribunales federales porque comienza hoy el sexto juicio de lesa humanidad aquí en la provincia. Y aquí me está acompañando Viviana Beige, que nos va a comentar un poco, además de la importancia de este nuevo procesamiento que se ejecuta aquí en la provincia, la importancia y las causas que están involucradas en esta nueva etapa que se inicia aquí en la Mendoza. Ahí te paso con él. Buen día. Buen día, Viviana. Para comenzar un poco de qué se trata este juicio, cuál es la particularidad con respecto a los otros y bueno, la importancia de que comience un nuevo juicio, ¿no?, aquí en la provincia. Mira, para nosotros es sumamente importante el inicio de un nuevo juicio de lesa humanidad, principalmente porque es la primera vez que se juzga a Menéndez en la provincia de Mendoza. Nunca lo habíamos podido juzgar porque siempre estaba comprometido con otras causas en otras provincias. Así que eso es una característica muy importante para nosotros, que fue el principal responsable de la masacre que se produjo en toda la zona Cuyo y Córdoba, toda la subzona 33. Otra característica importante es el juzgamiento de Carlos Rico, subsecretario de Seguridad del gobierno de Celso Jaque, y que fue echado justamente por haberse descubierto su participación en crímenes contra la humanidad. Y también tenemos sentado en el banquillo a personal de la Fuerza Aérea que participó en la desaparición forzada de Mauricio López en el campo Lajas, y toda la patota federal que produjo la desaparición y muerte de Sánchez Andía y de Romano Rivamar. Uh-huh. Así que es un juicio grande. Hoy tuvimos la identificación de algunos de los imputados y seguimos el 3 de noviembre con más identificaciones de imputados para luego comenzar ya con la apertura del debate. Uh-huh. Estos son juicios que, un poco para los que no sepan, son juicios muy, muy largos, digamos, que duran y que se prevé que duren un par de años por lo menos, ¿no? Sí, el juicio que estamos terminando ya casi tiene 3 años. Uh-huh. Y ahora este nuevo juicio con 28 imputados también tendrá una duración seguramente similar a la anterior. Uh-huh. Bien, entonces el 3 de noviembre van a continuar esta presentación y va a seguir y esperamos, bueno, de acá de La Mosquitera poder informar bien de todo lo que esté sucediendo con esto. Así que, Viviana, muchas gracias por la comunicación y, bueno, esperamos tener novedades también de cómo sigue. No, gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Viviana Beigel. Ceci, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Nacho. No sé si querés algún testimonio más. Si tenés algún testimonio más de esto que está... No, de verdad. Voy a dar en vivo y en directo. A ver, esto es un reality show. ¿Vamos a ir a La Mosquitera en vivo? ¿Hola? Acá estamos con Sofía Andrea, que acabo de sacarla de una conversación acá con más representantes de organismos de derechos humanos que se han hecho presentes en este sexto juicio de lesa humanidad que comienza hoy, para que también nos comparta su visión al respecto y, bueno, la valoración de estos procesamientos que se desarrollan aquí en la provincia. Uh-huh. Hola, buen día a la audiencia, ¿cómo les va? Buen día. Y buen día a nuestros queridos periodistas de la mañana. ¿Cierto? Bueno, buenos días, sí, hoy empezó el sexto juicio por delitos de lesa humanidad acá en tribunales federales. Un tribunal conformado presidido por Piña, por Alejandro Piña, la jueza Gretel Diamante, el juez Daniel Cisnero de San Martín y el cuarto juez es Furcade. Coménteme usted, ¿qué es lo que desea conocer y para transmitir a la audiencia? Dígame usted. Bueno, en principio, ¿cuáles son las sensaciones de este nuevo juicio que está comenzando? La importancia, ¿no? Porque en un momento se pensó que posiblemente podía peligrar el inicio porque se estaba retrasando el otro, o bueno, eran una de las preocupaciones que habían. ¿Cómo la ves en este nuevo juicio que está comenzando? Bueno, estimado Nacho, creo que vamos a continuar con el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, que es la mega causa, eso lo vamos a continuar. Y hoy empezamos este nuevo que tiene como acusados a la Fuerza Aérea, que ha tenido un rol muy importante, sobre todo en el tema de inteligencia, y por el campo Las Lajas, que ha sido descubierto no hace mucho tiempo como un campo de exterminio, del que los sobrevivientes que hayan sido por casualidad y porque fueron trasladados. Uh-huh. Además aparecen otros centros clandestinos de detención, vamos a tratar el casino de suboficiales, donde estuvieron muchas mujeres presas, que queda ahí en el predio que tiene el ejército sobre la avenida de Boulogne-sur-Mer. También el juicio incluye el campo Los Andes, que ha sido citado unas cuantas veces, y que se encuentra en Tucungato. Allí llevaron varios presos que estaban en distintos centros, en el D2, en la penitenciaría y en el liceo o en la compañía de comunicaciones, lo llevaron cuando venía Videla a visitar la provincia. Quedaron 2 meses engrillados en Campo Los Andes en calidad de rehenes. Uh-huh. Después hay juicios, en realidad son 12 causas, sería muy largo de entrarle a contar todas, pero bueno, más o menos esas son las más destacadas. Uh-huh. Y dos hechos que conmovieron mucho: uno es el asesinato de Susana Bermejillo y de Mario Suso, que eso fue 4 días antes del golpe, y también los asesinatos, que también conmovieron mucho, de Sánchez Andía, de Amadeo Sánchez Andía, en junio del 75, antes del golpe, y luego el de Romano Ribamar, Víctor Romano Ribamar, que se pudo descubrir que estuvo a cargo de la policía. Como que esos son los hechos más impactantes de este juicio, querido periodista. Esto que era antes antes del golpe, estaban a manos de los mismos que terminaban perpetrando ahí está los crímenes durante la dictadura. Era lo que tenía que ver con la famosa Triple A. ¿Cómo funcionó esa transición, digámosle? Bueno, acá no tuvimos en rigor Triple A, todavía no, sino Comando Anticomunista Mendoza, el CAMP, que sabemos que ayudó muchísimo a organizarlo un tristemente célebre comodoro que se llamó Julio César Santuchone. Uh-huh. Él tiene que ver con la organización de esos grupos paramilitares. En el caso de Mendoza se llamó CAMP. Uh-huh. Realmente, buena parte de esas fuerzas después pasaron a ser miembros de dos de los grupos de tareas que funcionaron con las dictaduras. Ahora, nosotros, no, con la dictadura, nos cuesta mucho determinar quién estuvo en ambos y quién no. Uh-huh. Pero sí, es, digamos, la misma matriz represiva que después se formaliza después de la dictadura. Uh-huh. A través de los grupos de tareas. Uh-huh. Protegidos por todas las fuerzas que tienen que ver con el Estado, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, esperamos que esto siga y poder seguir echando luz sobre tanta sombra, ¿no? Que para eso están un poco también los juicios. Un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera y un abrazo grande para los periodistas. Bueno, gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. Bueno, Ceci, ¿seguís por ahí? Estamos aquí. Gracias, Andrés. Bueno, Ceci, muchas gracias por el trabajo, así que bueno, esperamos tener más novedades a lo largo de estos días y bueno, a lo largo también de todo el tiempo que tenga que ver con el transcurso de este juicio para poder informar a todo el mundo qué es lo que está pasando. Por lo pronto, bueno, esto va a continuar en la identificación de los acusados, que fue lo que se hizo ahora en este inicio, en esta apertura del sexto juicio. Va a continuar el próximo jueves a las 9, recordemos también que las audiencias son públicas, o sea, cualquier persona puede acercarse acá y también formar parte de este procesamiento que es histórico en la provincia a nivel nacional. Solamente identificándose con su DNI puede estar asistiendo a las audiencias para el próximo, entonces repito, jueves 3 de noviembre, continúa con esta etapa de identificación de los acusados para proseguir con lo pertinente en estos procesamientos, que es la lectura de las causas y posteriormente los testimonios. Que ya vemos que también como ha venido desarrollándose el cuarto juicio de lesa humanidad, puede demorarse mucho y ahora mismo están en simultáneo, así que bueno, celebramos que se inicien este tipo de procesamientos y acompañamos a todas las organizaciones de derechos humanos que hacen posible que esto al menos se sostenga y esperemos llegue a una resolución pronta. Bien, bueno, Ceci, muchas gracias por estar ahí y bueno, por comunicarte con nosotros, así extendiendo la corresponsalía de La Mosquitera en todas partes. Ah, todo el territorio. Todo el territorio, impresionante. Un abrazo grande. Abrazo, Ceci. Que anden bien.